es una tierna y me da vuelta en la cabeza. Una lady mortal con un toque sensual, sabor tropical y de Cuba genial. Esta canción es para todas ellas. Rubia o morena, baby, conmigo ven que me...